Estamos con Mario Romero, aquí en Rivadavia 1400, él es secretario general de APINTA. Contanos un poco la situación que está viviendo la agricultura familiar específicamente. Bueno, el INTA y en especial la agricultura familiar estamos en un momento muy difícil. El 28 de marzo el Consejo Directivo entre gallo y medianoche, militarizando el INTA, lleno de policías el INTA, tomó una decisión de cerrar institutos de la pequeña agricultura familiar que funcionaban en la Patagonia, en Cuyo y en el NEA, pero también apuntaron a desmantelar un instituto de prospectiva y políticas públicas, un instituto de investigación en economía y además 12 agencias de extensión en todo el país. Esto viene de la mano de un ajuste presupuestario y la verdad que los trabajadores del INTA, desde el año 76 que no veíamos una cosa así, en el 76 Sorregueta, el padre de Máxima, entró con los tanques a INTA Castelar, se llevó preso compañeros, desaparecieron compañeros e hicieron pelota también la extensión, la investigación en el INTA. Así que esto es, esta política neoliberal que aplicaron en el 76 con las botas, hoy la aplican con los votos. Claramente esto va en detrimento de la agricultura familiar y a favor de quién. Bueno, va en detrimento de la agricultura familiar, pero decimos que viene, va en detrimento de la mesa de los argentinos, de la soberanía alimentaria, porque todo lo que consumimos los argentinos en un gran porcentaje viene de la agricultura familiar. ¿Qué sectores se benefician con esta política? No, los sectores concentrados, este Consejo Directivo del INTA viene impulsando una política para los grandes productores y de espaldas a los pequeños y a los medianos productores. Están queriendo destruir la institución y nosotros por eso hoy estamos en la calle, para decirles que paren la mano y que el INTA y sus trabajadores están de pie para resistir este ajuste de Macri. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.